Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En horas de la mañana, el programa Rayuela recibió la visita de Pablo Hacho y Vanessa Álvarez, integrantes de Hideland. Dieron a conocer los detalles de su presentación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el próximo viernes 16 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión. Esto en el marco del lanzamiento de su videoclip Fuego en el Alma. Les invitamos entonces para el día viernes 16 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a darse cita para el lanzamiento oficial de Fuego en el Alma, que es el video que Hironland está promocionando próximamente. Entonces la entrada es gratuita, vamos a hacer un poco de música acústica, vamos a ver el video, vamos a compartir con la gente, si quieren hacer preguntas, cosas así, ese es el momento exacto. Entonces todos invitados y muchas gracias a ustedes por abrirnos la puerta siempre. El tema Fuego en el Alma une de distintas formas géneros musicales muy diversos. Es así que en esta canción tiene espacio el pasillo, el rock en estilo metal y el folclore. El video fue grabado en medio de la localidad de San José de Minas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.